Terminó en Junín el juicio contra 6 policías acusados de torturas y apremios ilegales contra el joven Pablo Carreras. El juez en lo correccional, Jorge Coppola, sostuvo en su fallo que hubo desprolijidades en la investigación que llevó adelante la fiscal Vanina Lizazo, que las pruebas fueron insuficientes y se basó en los informes médicos donde se afirmaba que las lesiones de Carreras fueron autoinfligidas. El proceso judicial surgió luego de que 5 detenidos en la seccional segunda de nuestra ciudad se dieran a la fuga. 3 fueron recapturados, entre ellos Carreras, cuya familia denunció que al momento de la recaptura fue víctima de torturas. En el juicio yo creo que quedó totalmente demostrado que a mi hijo lo torturaron, lo amasijaron a palos, pero bueno, el juez encontró que la fiscal no había aportado suficientes pruebas. Oscar Carreras, padre de Pablo y además secretario general del gremio de prensa en nuestra región, expresaba su disconformidad con el fallo. El padre del joven sostiene las torturas que sufrió Pablo y asegura que la justicia no se encargó de recolectar las pruebas necesarias. La justicia debería haber hecho lo necesario para comprobar realmente, como comprobamos nosotros, de que la tortura existió. El periodismo estaba presente el día que Pablo Carreras bajó del patrullero absolutamente ensangrentado y los policías dicen que él se autofrageló, se golpeó solo, un tipo posado atrás, con golpes en diferentes lugares del cuerpo. Claro, el único visible era el de la cara, que sangraba. Y luego se lo siguió torturando en la comisaría y estaban todos presentes. Y nadie hizo nada, pero tampoco nadie se puso a buscar pruebas. Por su parte, uno de los policías acusados, Diego Mendoza, aseguró su inocencia y dijo que este fue un largo sufrimiento para él y su familia. Un largo sufrimiento tanto nuestro, de nuestros familiares, de nuestros compañeros, y bueno, el miedo del hecho de trabajar en la calle y poder realmente hacer las cosas como se tienen que hacer, bueno, después uno la paga como la pagamos nosotros ayer. Feo, una situación fea. Son muchísimas las denuncias de abuso policial en la provincia de Buenos Aires, como así también los casos de gatillo fácil, generalmente ocurridos en grandes centros urbanos. El flagelo parece extenderse y, según las víctimas, también legitimarse. Tampoco en este fallo se menciona las condiciones en las que se encuentran los detenidos en las comisarías de nuestras provincias y de las condiciones mínimas que deben cumplirse por parte del Estado en las comisarías, condiciones, recordemos, impuestas por la Corte Suprema en 2005. Informaron para Farco Matías Canzoneta y Diego Celis, de Radio Amsipa, Junín, provincia de Buenos Aires.